Oye, Jesús, ¿qué te pasa? Que se me ha parado el reloj. Si llego a encontrar ese Osvaldo, el maldito relojero que me vendió el reloj, lo mato. Dicen que se le paraba a la madrugada Jesús Quevedo. Como lo tenía parado, dice que lo echaron un día del trabajo. Por habérseme parado, vieran lo que me pasó. La máquina será mala, siempre se me para mi viejo reloj. Me puse muy colorado un día de mi novia, vieran qué pasó. El padre dijo enojado, hace largo tiempo que con ella está. Yo le contesté, señor, la culpa mía no es. No ve que se me paró, la culpa la tiene mi viejo reloj. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió. En un colectivo viajando a Retiro esto me ocurrió. Como iba muy completo, no saqué boleto, me fui al interior. Y una voz me preguntaba, señor, ¿qué hora tiene usted? Lógico, entre tanta gente se me había parado cerca de las 6. El otro día una chica que era muy bonita al parque invité. Me dijo, mira, ya es tarde y si no mi madre se me va a enojar. La acompañé hasta su casa, su madre nos recibió. Dijo, mamá, es muy tarde, culpable es Jesús, pues se le paró. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió. Viejo reloj, viejo reloj. Ay, vieran, se me paró. Maldito ha de ser, señores, el que un día me lo vendió.